La situación es caótica. Se confirman nuevas explosiones nucleares en China. A pesar del hermetismo de su gobierno, fuentes del ejército han declarado a los medios oficiales que estas explosiones son provocadas para erradicar la propagación. El máximo nivel de alerta. Recordemos que jamás se había activado. Se activa ante un inminente ataque contra las Fuerzas Armadas estadounidenses o contra su territorio por una gran fuerza militar extranjera. Valencia, Barcelona, Sevilla, Bilbao. La situación está fuera de control en las principales ciudades de nuestro país. Es cuestión de horas que se declare la invasión. Ciudades como Dresde o Berlín están perdidas. En Francia hay orden de evacuación, en París, Reims y Marsella, y la misma situación se vive en Italia. Ya son 15 ciudades declaradas como zonas de riesgo. No se permite ni la entrada ni la salida de las mismas. Están todas en las que hubo brotes, además de 9 más. De enero, 6:42 p.m. A las puertas del infierno. Pues ya está. Ya está. Oficialmente estamos jodidos. A las 15 horas de hoy ha salido de nuevo el rey por televisión anunciando que se decretaba la ley marcial en todo el territorio español. Se confirma el toque de queda de 20 a 8 horas, con la diferencia de que ahora a quien pillen por la calle entre esas horas corre el riesgo de que le peguen un tiro. Así de claro. Se prohíben los desplazamientos por carretera entre comunidades autónomas y el ejército instalará controles en las principales vías. Estamos jodidos. Jodidos de verdad. Fin de la nota. Episodio 2. Venga, Belén, va. Vamos, hermanita, coge el teléfono. Mamá, mamá, soy yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bien, hijo, bien. Pero muy preocupados. La gente está nerviosa, tiene miedo. Ya, mamá, ya lo sé. Ay, ¿y de tu hermana, de Belenciña? ¿Sabes algo? Es que no consigo hablar con ella. Me llamó ayer muy nerviosa cuando salió del aeropuerto, pero no contesta. Bueno, será la cobertura o las líneas estarán saturadas. Se han ido a la masía de los padres de Rullé, pues puede ser eso, la cobertura. Ay, no sé, hijo, no sé. ¿Os hace falta algo? ¿Queréis que me acerque? Os llevo comida, no sé, lo que necesitéis. No, no, tenemos de todo. Un par de semanas aguantamos. Mamá, escucha, tengo que colgar. Hablamos luego y llámame para lo que necesites. Vale, cuidadiño, Tío, ¿has visto a la que se está montando? Buenas tardes también, Miguel. Ferrol y Coruña ya son zonas de riesgo, joder. Están a 150 kilómetros de aquí. Esta mañana hablé con un cliente que vive en Coruña. Dice que solo han podido salir de la ciudad por carreteras secundarias y pistas forestales. Si realmente se trata de un virus, una plaga o lo que cojones sea, es imposible aislar una ciudad. Acabarán llegando aquí. ¿Y has visto el vídeo de Los Ángeles? No, no lo he visto, pero... Deberíamos hacer algo. ¿Hacer qué? Pues tendremos que prepararnos, comprar cosas, comprar comida, gasolina, yo qué sé. ¿Y si no se encierran en casa? Vale, me parece bien, pero por favor, tranquilízate. Vale. Pero vamos en mi furgoneta. La llenamos entera. Bien. Dame 5 minutos. Ok. Te recojo la puerta. Voy a por la furgo. Las imágenes que se han tomado desde el helicóptero son escalofriantes. El aparato sobrevuela un atasco en una de las autopistas de entrada a la ciudad de Los Ángeles. Esto es lo que te decía de repente, del vídeo de Los unas Ángeles. Unas 2 docenas de personas tambaleantes han aparecido andando por un lateral de la vía y han empezado a atacar a los conductores atrapados en sus vehículos. La escena dura menos de 1 minuto y se ha hecho viral en las redes sociales. Les advertimos que las imágenes son reales. Se acabó la radio. ¿Qué haces? Apagar la radio. ¿No lo has visto? La información es importante en esta situación. Tío, tranquilízate. Mira cómo estaba la gente en el supermercado, todos como locos. Sí, la situación está jodida, pero si no mantenemos la calma será todavía peor. ¿Has contado los vehículos militares con los que nos hemos cruzado? También es para ponernos nerviosos. ¿Cuándo has visto militares en la puerta del Carrefour? El cuartel de la Brilat está a un par de kilómetros de Pontevedra. ¡Es normal! Mira, llevo 2 años viviendo aquí y nunca los he visto por la ciudad. ¡Y mira ahí atrás! ¡Otro estacionado! ¡Dos! ¡Dos más! ¿Quieres mirar la carretera? Y las calles casi vacías. Y no me digas que es porque anochece antes. ¡Ah! La gasolinera, Miguel. Ya veo la gasolinera. ¡Vamos! En cada garrafa entran 75 litros. De momento creo que será suficiente. Paso dentro para que nos abran el surtidor. Ahora voy yo. Déjalo, pago yo y luego hacemos cuentas. Quédate ahí, que me estás volviendo loco. Hola, buenos días. Buenos días, señor. ¿Nos abre el surtidor 4, por favor? Enseguida. Ya lo tiene, señor. Veo que son previsores. Bueno, lo mismo demasiado. Uf, no se crea. Esta mañana nos enviaron una circular de la central. Algunas estaciones de servicio tienen problemas de suministro. ¿Y eso? Al estar los puertos cerrados, las refinerías pararon la producción y el gobierno ha militarizado las reservas existentes. Ah. Lo que sí hemos visto son varios camiones de la Brilat. Sí, ya van dando vueltas por aquí desde hace un par de días. Y sinceramente, es algo que no tranquiliza. Están aquí al lado y apenas se les veía. Ya, si es que... no sé. Pero le digo una cosa. Antes decía un especialista en la radio que en todos lados es igual. El gobierno primero dice que no hay que preocuparse. Luego, a los pocos días, cuarentena. Después los disturbios, información confusa. Y así hasta que dejan de decir cosas. El silencio. Ahí es cuando me preocuparé de verdad. Cuando todos esos políticos dejen de salir en televisión, es que ya están pensando en su culo y no en el nuestro. Noticia del día. Una comparecencia de la Comisión de Seguimientos de la OMS. Ahora sí quieres escuchar la radio. No hay quien entienda a los abogados. Calla, anda. Ante las cámaras. Han declarado que nos encontramos ante una especie mutada de un filovirus que se transmite por la sangre y los fluidos. Aún no saben si se transmite por vía aérea. Sus principales síntomas son fiebre, desorientación, palidez y más tarde delirio y agresividad extrema. Avisan de que, en caso de ver a alguien con estos síntomas, se ha de avisar a las fuerzas de seguridad y no tratar de establecer contacto con el afectado bajo ningún concepto, ni aun en el caso de que se trate de un familiar o un amigo. ¿Ves? A los militares. Nada de llamar a la ambulancia. ¡A los militares! Si sigues pensando en conspiraciones... Yo no he dicho que crean conspiraciones. Lo único que digo es que hay que mantener la calma. Y claro que también estoy preocupado. Lo que pasa es que da la sensación de que nadie sabe lo que sucede. ¡Vamos a ser racionales, joder! Es una enfermedad. O la contraes o no. Y si la pillas, mueres. Es así, ¿no? Pues ya está, punto y final. Vale, yo pienso lo mismo, pero seguro que hay algo más. ¿A qué viene tanto secretismo? Es absurdo. También me dirás que has visto muchos helicópteros militares por nuestra urbanización, ¿no? Vente. ¿Dónde vas? Vamos. Miguel, buenos días. Buenos días, Carmiña. Hola, Carmiña. Ya pensaba que era la policía o los militares. ¿Los militares? Sí. Llevan dando vueltas por aquí toda la tarde. El helicóptero va y viene. Y militares armados. Parece que buscan algo. A mí me han dado un susto de muerte con un foco. ¿Estás bien? Sí, sí. Pero no sé nada de Valentín. Lleva 72 horas en el hospital y no he podido hablar con él. Llamo y nadie me atiende. Estoy muy preocupada. He preguntado a unos municipales por lo que sucede y no me dicen nada. Que no salga de casa. Bueno, Carmiña, seguro que está bien. Estará hasta arriba. Seguro que te llama. Ya sabes cómo es para su trabajo. Yo estoy en casa por si necesitas algo. ¿Vale? Vale, Miguel. Gracias. Nada. Hasta luego. Hasta luego, Carmiña. No, no me mires así. Los conozco porque sacamos a los perros juntos. Su marido y yo. Ya, seguro. Vente a casa, tengo una idea. ¿Y la compra? Luego la cojo. Aprovechemos que andan por aquí. ¿Qué? ¿Qué dices? acércame ese ladrón. Toma. Ahí. Lo enchufamos. Listo. Esto es una radio de onda ultracorta. Lo sé, con dial de barrido. Y también sé que es ilegal. ¿Teniendo un barco no tienes una? Pues no. Yo solo la uso cuando bajo a bucear al Florita. ¿Al pecio? Eso también está prohibido. Joder con el abogado. Escucho el canal de la Guardia Civil de Mar. Sabes por dónde voy, ¿no? Ah, con esto podemos escuchar a las patrullas que andan cerca por aquí. Policía, Guardia Civil, municipales, militares. 27. Zona 15, resultado negativo. Procedemos a zona 16. Recibido. Ya sabemos que buscan algo. Vamos a ver. Patrulla 23. Zona 10 con posible punto caliente. Repito, posible punto caliente en zona 10. Estuvimos cerca de 2 horas escuchando conversaciones de las fuerzas de seguridad. Muchas de ellas anecdóticas, pero otras. En una de ellas escuchamos disparos. Antes habían alertado de un incidente en un punto caliente. Ahora es fácil entender qué era eso de los puntos calientes. No queríamos creerlo, pero eran disparos. No sé si por el miedo o por el no saber qué hacer o decir, recogimos la compra sin apenas hablar y cada uno de nosotros nos metimos en nuestra casa. Habían pasado 20 días desde que comenzó todo. Habíamos escuchado disparos. Joder, disparos. Ya de madrugada, dormitando en el salón delante de la tele, escuché un frenazo en el exterior. Subí corriendo al piso de arriba desde donde podía ver la calle principal. Un coche patrulla de la Guardia Civil estaba parado justo en la entrada de nuestra calle. 2 guardias civiles con fusiles de asalto se bajaron de él y pasaron corriendo por delante de mi casa hacia el fondo de la calle que da un terraplén. Tras ese terraplén hay unas casas y tras ellas una carretera. No sé a dónde demonios iba. Unos minutos más tarde, regresaron. Les acompañaba un pelotón de soldados que venía en dirección contraria. Estaban muy nerviosos y uno de los soldados parecía tener una manga manchada de sangre o de alguna sustancia oscura. Yo creo que estaba herido. Otro intentaba taparlo con una chaqueta. Pasaron como no queriendo ser vistos y se perdieron por el final de la calle. Y entonces regresaron los disparos. Pero en aquella ocasión no sonaron por la radio. Los escuché muy cerca de mi casa. Fuera lo que fuera, ya estaba allí. Tal y como hizo el gobierno de Estados Unidos ayer, los ministros de Defensa e Interior han anunciado en rueda de prensa hace unos minutos que se van a crear una serie de puntos seguros. Serán ciudades de más de 50.000 habitantes donde pretenden concentrar a la población. ¡Manel! ¡Calla, bestia! ¿No curras hoy? No. Los juzgados están cerrados, así que toca teletrabajo. Ya han pasado 2 helicópteros. Ya los he visto. Has escuchado lo de los puntos seguros, ¿no? Lo estaba escuchando ahora. Están locos si piensan que voy a terminar allí. A mí también me parece una locura. Pero ¿y si nos obligan? Un compañero dice que se va. Yo no me muevo de mi casa. Y encima, no dejan llevar animales. ¿Vas a dejar a tu gato aquí? ¿A que no? No, claro. Oye, ¿escuchaste lo de anoche? ¿Los disparos y los gemidos? ¿También lo escuchaste? No, no escuché nada. Pero la mujer de la panadería me ha dicho que escuchó algunos disparos y una especie de gemidos o animales extraños detrás de su casa. Dice que cuando se asomó vio un camión del ejército alejarse. Yo vi una patrulla de la Guardia Civil. Bajaron por la parte final de la calle, al descampado. Luego subieron con 3 guardias civiles. No sé si eran militares. Uno parecía estar herido. Esto se está poniendo muy jodido, Manel. ...21 de enero... ...12:20 de la tarde... Por los canales oficiales apenas llegan noticias del extranjero. Tampoco parece importarle mucho a la gente. Es como si cada nación se volcase en sí misma para sobrevivir. Resumiendo, lo poco que sé desde hace días es que no hay noticias de ningún tipo de Rusia, ni siquiera por internet. Cero absoluto. En Estados Unidos, por lo visto en la CNN, la población está siendo concentrada en las zonas seguras del centro de las ciudades. Por lo visto, fuera de ellas no garantizan la seguridad frente a los salteadores. Sin embargo, por internet corre el rumor de que la zona segura de San Diego y posiblemente las de otras muchas ciudades han sido asaltadas por grupos de atacantes y que se han producido masacres increíbles. Por lo que veo... ¡Madre mía! La vida hoy no vale nada. En España la situación no es mucho mejor. Se están organizando puntos seguros en el centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes. A todas horas, cualquier radio, cualquier televisión insisten en que la población debe concentrarse en ellos por su propia seguridad. Yo no pienso ir. No pienso ir. No permiten llevar animales domésticos. No pienso dejar a Lúculo ni de coña. No es que yo sea un chalado de los animales, pero cuando mi mujer murió fue Lúculo, con su presencia, quien evitó que hiciese una tontería. Se lo debo, es mi compañero, no lo pienso abandonar. No lo pienso abandonar para meterme en un gueto hacinado compartiendo habitación con 15 extraños. Sí, pues que se joda el gobierno. Que se jodan los puntos seguros. Que se jodan. El rey ha vuelto a salir por televisión, una vez más de uniforme, pero esta vez rodeado de generales, informando de la situación. Ahora que lo pienso, hace días que no veo a ningún político en la tele. Me acuerdo de las palabras del dependiente de la gasolinera. Cuando todos esos políticos dejen de salir en televisión, es que ya están pensando en su culo y no en el nuestro. Los teléfonos móviles están muertos. Las tres principales operadoras han suspendido el servicio y han cedido su red a los cuerpos provinciales de seguridad. Ahora sí que me será imposible localizar a mi hermano. Pero ella es una chica lista. Es lista, confío en ella. Espero que se lo esté montando bien. Ahora me voy a poner a escuchar la radio de onda ultracorta a ver si me entero de algo nuevo. Luego vendrá Miguel. Le ha cogido gusto a mi casa. Creo que hemos pasado más tiempo juntos en estas dos semanas que en los dos años que llevo viviendo aquí. Creo que es más normal hablar con una persona que con una grabadora. Fin de la nota. Toma, antes de que se me olvide, ni me acordaba de ellos. ¿Un walkie? Sí, cuando salía con mi mujer a navegar o a la montaña siempre lo llevábamos. Ahora, bueno... En fin, que he pensado que como los teléfonos están como están, al menos podemos comunicarnos con ellos. ¿Estás seguro? Entendería que... Sí, sí, te lo presto, no es un regalo. Nuestro canal es el 2. Y además así no te tengo todo el día aquí bebiéndote mis cervezas. Tranqui, capto la indirecta. Traeré cervezas. Bueno, cuenta. Me he pasado la tarde escuchando. La mayoría cosas intrascendentes, sobre todo info de los checkpoints, estallidos de las patrullas y poco más. ¿Y de los puntos calientes de ayer? Ay, es cuando todo se descontrola. Se ponen nerviosos. Es como si no supieran actuar. Y además hablan de esas cosas. ¿Qué cosas? De lo otro. Manel, ¿puedes explicarte mejor? Pues de esas cosas, las que provocan los altercados o ataques o lo que coño sean. Hace dos días no se daban en Pontevedra. Les he escuchado decir que se daba uno cada 12 horas y ahora es un chorreo. No paran de recibir llamadas de denuncia, llamadas histéricas de unas patrullas a otras. No saben qué hacer. Eso es lo más jodido de todo. ¿Por qué no saben a lo que se enfrentan? ¿A qué crees que se refieren con esas cosas? Pues... supongo que los infectados por el virus. Ya sabemos que se comportan de una manera agresiva. ¿Pero por qué les llaman esas cosas y no infectados? ¿Son enfermos o no lo son? ¿De qué va toda esta mierda? Hay algo que... no sé. De todas las gilipolleces que se están diciendo, hay un rumor que va en aumento y por lo que he escuchado por la radio parece cierto. Habla, Manel. Dice que los enfermos están en una especie de animación suspendida o reanimados en un estado cercano a la muerte o algo por el estilo. Algunos afirman que directamente están muertos, pero aún así andan. ¿Muertos vivientes? ¿Zombies? Miguel, no lo sé. Otros piensan que están sanos, pero que se han vuelto locos por algún motivo. Y otros, pues sí, dicen que están muertos. No hemos visto ninguno, solo hemos escuchado a los militares. Han pasado cosas tan raras que ya no sé ni qué pensar. Muertos vivientes, zombies. El caso es que hay gente infectada que ataca a gente que no lo está. Las fuerzas de seguridad de Pontevedra han recibido la orden de replegar su ámbito de actuación al casco urbano. ¿Sabes qué significa, no? Que para el resto, evacuación. ¡Esa es la orden del gobierno! Eso he visto esta mañana en la televisión. Creo que estamos sitiados. Vamos a ver si pillamos algo más. Incidente en el número 23. Confirmación visual de al menos 2 heridos graves. Confirmado. Patrulla 16 en camino. Necesitamos más apoyos. ¿Qué cojones hacemos con una patrulla? Fuera hay más. Avisamos a la brigada, pero es complicado que puedan estar allí en menos de 20 minutos. ¡Necesitamos apoyo, joder! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Te ponemos con derecho! ¡Por favor! Joder. ¿Qué pasa? Se ha cortado. ¿Qué estaba pasando, Manel? ¿Pero qué cojones? ¡Necesitamos apoyo, joder! ¿Y la furgoneta de ahí? Puede ser de cualquiera, y si ya se ha ido a la zona segura, habrá preferido dejarla aquí. También hay coches. Shh. ¿No se escucha algo dentro? Es la tormenta. ¡Hola! ¡Abra! Venga, vámonos. Solo nos queda una más, ya me he mojado bastante, cojones. ¿Hay alguien? ¡Policía militar! ¡Abra la puerta! Vámonos, joder, que esto está vacío. Puta lluvia. Se va. Su puta madre. Se están subiendo los campeones. Un militar está pintando en la mitad de la calzada. ¿Pintando? Sí, una especie de X o cruz en grande. Creo que en rojo. Están subiendo al blindado. Se van. Salen de la calle. ¿Seguro? Sí. La calle está libre. Joder. Amaneció. Tan solo unas horas después de que se fuera el convoy de evacuación, fui consciente de la magnitud de la decisión tomada. Estábamos solos. Nadie sabía que estábamos allí. Era una zona oficialmente evacuada, en tierra de nadie. Luego tocó hacer un balance más tranquilo de la situación. Hicimos un cálculo de las provisiones que teníamos y de cuáles serían nuestros planes a corto plazo. Teníamos comida para 3 semanas, y aunque todavía teníamos agua corriente, teníamos más de 50 litros en garrafas. Había luz, y además disponíamos de los paneles, con lo que la corriente eléctrica no era un problema. Aquí ya veo que con el gas no tenéis problema. Pero en las zonas evacuadas como la nuestra esperábamos el corte de suministro por el riesgo de explosiones o fugas. Bueno, no tenemos problemas, pero no sabemos hasta cuándo tendremos gas. Y lo mismo con la luz. No hay manera de acceder a las calderas o a las salas de los generadores. Aquí lo que más nos preocupaba era estar a salvo de los afectados. Por suerte, fue algo que solucionaron pronto. Eso era lo que más nos preocupaba. Nos preguntábamos cómo íbamos a enfrentarnos a los infectados. En las conversaciones de los militares escuchábamos cómo ellos no eran capaces de contenerlos. Ellos, que estaban armados hasta los dientes, vaciaban cargadores enteros y no podían con ellos. ¿Y qué teníamos nosotros? Pusimos patas arriba nuestras casas en busca de armas. Lo que juntamos fue un arpón de submarinismo con 6 virotes de acero, un cuchillo jamonero y un hacha pequeña para trocear leña. Si esas cosas aparecían en tropel, lo íbamos a tener muy jodido con un arpón que tardó 30 segundos en cargar. Por eso decidimos que lo más prudente por nuestra parte era pasar desapercibidos y sobre todo vigilar. Cada uno en nuestra casa, pegados a los walkies y a las ventanas. Nuestras viviendas estaban pareadas, pero las entradas estaban en calles paralelas. Lo bueno es que desde la parte superior los dos teníamos visión clara de ambos lados. Y a partir de ahí ya pensaríamos en los siguientes pasos. Manel. ¿Manel? ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? Estoy flipando con lo que ha dicho el militar ese por la tele. Reventar la cabeza a los infectados. Eso es lo que nos aconsejan. En la radio siguen reportando enfrentamientos. Cada vez más duros, con más infectados. Comienzan a recibir deserciones, sobre todo de policías, guardias civiles. De las 52 fuerzas originales ya andan por 40. Toledo y Alicante han caído. Debe haber miles de muertos. Muertos que se convierten en esas cosas. Me cago en la puta, tío. Llevamos encerrados 4 días y me estoy volviendo loco. Deberíamos pensar en algo, salir de aquí. ¿Salir? ¿Y dónde quieres que vayamos? Es una locura. Ya sabes cómo está la cosa ahí fuera. Los ataques se están concentrando cerca de los puntos seguros. ¿Dónde quieres ir a uno de ellos? Desde un principio te dije que no pisamos un sitio de esos. Me refiero a un lugar más seguro. Tarde o temprano esos cabrones estarán aporreando las puertas de nuestras casas. Entonces sí que nos moriremos de asco aquí encerrados. Perdón, pero sabes que llevo razón. ¿Y si no es a un punto seguro? ¿Dónde iríamos? A mi barco. ¿A tu barco? Sí, a mi barco. La ría está relativamente cerca, al lado del puerto deportivo. Recogemos todo. ¡Me cago en la puta! ¿Es tu teléfono? ¡Si no hay líneas! Pues ahora sí. ¿Quién es? No lo sé. Es de Vigo, un fijo. ¡Pero cógelo! ¿Quién es? ¡Ay! ¡Soy yo! ¡Soy mamá! ¡Mamá! Pero... ¿estáis bien? Sí, sí, Fijiño, estamos bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Estoy bien. Estoy en casa. En mi casa. ¿Vosotros? Estamos en la aldea. Vinimos aquí, que tus amigos están buenos. Y aquí estamos muy bien. Pero estamos bien. Mamá, se ha cortado. No te he escuchado bien. ¿Dónde estáis? Que vinimos a la aldea de tu padre. Con unos amigos. Somos poca gente aquí, Manel. Bien. Bien, mamá, bien. ¿Tenéis comida? ¿Os falta algo? No, mi fiño, esto es un pueblo. Aquí tenemos más o menos de todo, nos apañamos. ¿Y tú? ¿Por qué no te vienes, Manel? No, mamá, no es seguro. Tendría que recorrer más de 100 kilómetros. Y la cosa ahí fuera no anda bien para viajes. Vosotros aguantad allí. Pero, Manel, yo creo que... No, mamá. De verdad, ¿qué es lo mejor? Claro que me gustaría veros, pero no es seguro de momento. A ver en unos días. ¿De Belén sabes algo? Lo último que sé de tu hermana es que logró salir de Barcelona antes del aislamiento. Iban para la montaña, a la casa de los padres de Roger. Pero me dijo que no tendrían cobertura, que estaría bien. Pero, Ana, es que estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada, hijo mío. Es terrible todo esto que está pasando. Os echo mucho de menos. Os echo mucho de menos, Manel. Ey, ey, ey, ey, mamá, mamá. No te preocupes. Belén es fuerte, ya la conoces. Si yo estoy hablando contigo, ya seguro que está bien. Sabe lo que se hace. Estarán bien, mamá. Esto va a pasar y estaremos juntos de nuevo. ¿Eh? ¿Mamá? Mamá, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Algo mal, pero te escucho. Bien. Hablamos cuando quieras, ¿vale? Vamos hablando y vemos lo que hacemos. Manuel, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. 24 de enero. Son las 3:33 de la madrugada. Hace 4 días que hablé con mi madre. He intentado hablar con ella, pero nada. Lo único que me tranquiliza es que no hay línea. Estaría más preocupado si hubiera y nadie contestara. Lo mismo con mi hermana. Todo comienza a fallar. Hoy se ha ido la luz. Pasaban apenas unos minutos de las 6 de la tarde cuando las luces han chisporroteado y se han apagado definitivamente. Al principio me he quedado sentado como un imbécil en la cocina. Al cabo de un rato, cuando mis ojos se han acostumbrado a la oscuridad, he reaccionado. He cogido una linterna y he bajado al sótano para conectar las filas de baterías acumuladoras. Antes he apagado todas las luces. Lo mismo ha hecho Miguel. Debemos evitar llamar la atención. También han cortado el gas. Y eso supone que la calefacción no funciona. Tampoco tenemos agua caliente. Con la temperatura que hace fuera, lo vamos a pasar jodido. Ya sé que tú llevas un buen abrigo. Las cadenas privadas han dejado de emitir de golpe. Todas ponían series o películas, pero de repente ha sido como si alguien hubiese desenchufado un cable. En Televisión Española siguen con el escudo de la Casa Real de fondo de pantalla y marchas militares a todo trapo. Ahora los informativos son cada hora y media, pero han cambiado su mensaje. Ya no piden a la gente que se dirija a los puntos seguros. De hecho, incluso avisan de que en algunos casos, como Almería, Cádiz, Badajoz, Mallorca, resulta altamente desaconsejable. De esas cosas, por increíble que pueda parecer, ahora ya se admite abiertamente en todas partes que los infectados son cadáveres que de alguna manera han vuelto a la vida. El virus, o lo que demonios fuera que se les escapó a los rusos en Daguestán, provoca un fallo total de las defensas del individuo, infecciones múltiples, hemorragias y, a las pocas horas, la muerte. Un plazo no muy claro, el individuo muerto vuelve a levantarse, pero ya no es el que era, es uno de ellos. Ataca a todo ser vivo que se cruce en su camino, no reconoce a nadie, no parece comunicarse de ninguna forma, no parece tener un objetivo, un criterio fijo, simplemente ataca. Se citan incluso casos de canibalismo por su parte y, por lo visto, la única manera de rematarlos, si se me permite el chiste macabro, es destrozándoles el cerebro. Los muertos vuelven a caminar sobre la faz de la Tierra y quieren acabar con nosotros. Hay que joderse. Me pregunto cuánto aguantará todo antes de irse al diablo. Van a llegar aquí. Solo es cuestión de horas. Manel. Manel, ya están aquí. Están aquí, Manel. Manel. ¿Qué? ¿Qué dices? Los estoy viendo desde la ventana. ¡Joder! ¡Hay docenas! ¡Cudequecitos! ¡Están por todas partes! ¡Shh! ¡Calla, bestia! ¡Calla! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Uno está golpeando mi puerta! ¡Me cago en la puta! ¿Qué? ¡No haga ruido! ¡No sientas nada! ¡Estaba durmiendo! ¡Habrá sido la tormenta! ¿Y la tormenta los ha llevado hasta tu puerta? ¡Calla, tu perro! ¡Baja al sótano o lo que sea, pero que se calle! Voy. Estoy bajando. Apaga el walkie, no haga ruido. Luego hablamos. ¡Calla el perro! Al principio no era capaz de distinguir lo que pasaba. No sabía si estaba despierto o si era una pesadilla. Estaba durmiendo y he escuchado como un gemido o algo así. Pensaba que era bestia, pero de repente ha comenzado a sonar todo de golpe. Cuando me he asomado a la ventana, con un solo relámpago, he visto esas cosas. No puedo quitármelas de la cabeza. ¿Has visto cómo son? ¿Cómo estaban? ¿Cómo es posible que se mantengan en pie? Joder, hasta niños. A una le faltaba media cabeza y tenía un brazo con... Bueno, vale ya. Vale ya. También los he visto. Ahora lo que hay que hacer es mantener la calma. Muchos han pasado de largo. Manel, joder, llevamos así casi 10 días encerrados. ¿Qué podemos aguantar otros 10 días? Sabes como yo que van a llegar más, muchos más, y no podremos retenerlos. ¿Escuchaste los disparos? Luego dejaron de sonar, pero había cada vez más cosas de esas. ¿Y sabes lo que significa eso? Que no pudieron con ellos. Y ya has escuchado la radio, has escuchado a los militares. No paran de romper los puntos seguros. Ya. Es allí donde se dirigen. Los disparos procedían del centro, acuden al ruido. Imagina lo que puede ser aquello. Quedarnos aquí es un suicidio. No pienso convertirme en una de esas mierdas, ni de puta coña, tío. Lo mejor que podemos hacer es coger un coche y abrirnos paso hasta el puerto deportivo para coger mi barco. Al menos en el mar estaremos a salvo. He estado pensando y creo que puede funcionar. ¿Y quién te garantiza que el barco esté todavía amarrado? La carretera puede estar cortada o bloqueada. Me da igual. Si no vienes conmigo, yo me largo, joder. Mañana mismo me largo de aquí. Ya estoy cansado de mirar por la puta ventana. ¿Cómo has pensado hacerlo? Aunque la gran mayoría se fueron cuando sonaron los disparos en el centro, la presencia de esos seres es constante en nuestras calles. Ahora mismo, desde mi ventana, puedo ver a 11 de ellos en tu calle, vagabundeando distraídamente, arriba y abajo. Son 4 mujeres, 2 niños y 5 hombres. Uno de ellos, que está al final de la calle, es un militar. Al hijo de puta le falta media cara. ¿Y? Aún lleva su mochila colgada de la espalda. Y en el cinturón lleva un arma. Sigue. Debemos conseguir esa mochila y el arma. Tío, se te ha ido la cabeza completamente. ¿Quieres que salgamos allá afuera? ¿Y qué hacemos? ¿Se lo pedimos? Manel, no podemos irnos de aquí con un arpón y un cuchillo jamonero, joder. Necesitamos armas. Y esa cosa al menos lleva una. Y material militar en la mochila. Me parece una puta locura. Somos 2 contra 1, tenemos el arpón y sabemos que reventándole la cabeza es nuestro. Vale, vale, vale. Vamos a ver. En serio, ¿eh? Pongámonos en serio. Suponiendo que seamos capaces de abatirlo, ¿qué pasa con el resto? Con los que hay y con los que vendrán. No sabemos los que hay alrededor. Escúchame. El soldado está en la parte más alejada de tu calle, cerca del terraplén. Entre él y los 6 que están de espaldas quedan 3 mujeres y un hombre más. Una de las mujeres está enfrente de mi patio trasero, a menos de 2 metros de la puerta del jardín, mirando a la verja. Ya, sí. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Pues que lleva así horas. Y lo que vamos a hacer es que se muevan para que el soldado se nos ponga a tiro. Lo único que tenemos que hacer es ruido al otro lado de la calle. En la entrada, esas cosas se moverán hacia allí y el soldado será el último a pasar por la puerta de mi jardín y de tu entrada. ¿Lo pillas? Pero... Y si te preocupa que vengan otros detrás del soldado, recuerda que él viene del terraplén. Esas cosas son torpes y lentas. Tenemos tiempo de sobra. Es un buen plan y lo sabes. Me parece una locura. No te estoy diciendo que salgamos a la calle a lo loco. Podríamos provocar ese ruido desde mi jardín o desde tu entrada. No correremos riesgos. ¿Ah, sí? A ver, sorpréndeme. ¿Recuerdas el juguete favorito de Bestia, cuando era un cachorro? Claro que recordaba el juguete. La de siestas que me jodió el maldito juguete. Era un mono de esos con platillos. Sonaba una música de circo y el mono no paraba de tocar los platillos. Y mientras lo hacía, el perro se ponía a ladrar como un loco. Ladraba y corría alrededor del mono. Siempre me han dado mal rollo esos monos. No sé qué era más molesto, si los platillos del juguete o los ladridos agudos de un cachorro de apenas 3 meses. Un cachorro que un año después pesaba 40 kilos y quería comerse a mi gato. El plan de Miguel era atar el mono a un virote y lanzarlo con el arpón al comienzo de la calle desde mi entrada, lo más lejos posible. El mono tocaría los platillos llamando la atención de los infectados. ¡Es muy cabrón! Había sacado la idea del Call of Duty. En el juego había un señuelo que era un mono con platillos que distraía a los zombies. En ese tiempo de distracción, solo tenía que cargar un nuevo virote y esperar a que el militar infectado pasara por delante de nosotros para cazarlo y hacernos con las armas y su mochila. Y así lo hicimos. Miguel bajó a la parte trasera de su casa y yo me asomé a la terraza. Hacía varios días que no nos veíamos las caras. Apunté al punto más alejado y apreté el gatillo, justo después de conectar el juguete. Salió disparado, pero el peso del mono era excesivo y desvió la trayectoria del virote. Se quedó algo más corto y fue a parar a una canaleta que recoge el agua de lluvia. Por un momento no se oyó nada. Cuando pensaba que el plan del mono se había ido a la mierda, la música de circo y el sonido agudo de los platillos resonaron desde la zanja. El puto juguete estaba haciendo su trabajo. El efecto sobre esas cosas fue electrizante. Al oír el sonido se volvieron todos hacia su origen y empezaron a desplazarse en su dirección. Tenía que darme prisa. Bajé las escaleras como una exhalación y abrí la puerta de la casa. Me dirigí al portalón de acero y con sigilo tiré de él. Silenciosamente giró sobre sus goznes y por primera vez en muchos días puse el pie en la calle. A mi derecha estaba Miguel, asomado a la puerta de su jardín con un listón de madera que sostenía como si fuera un bate de béisbol. Todos los engendros habían rebasado ya el punto frente a mi puerta. Una breve ojeada a mi izquierda me permitió ver la espalda de todos ellos dirigiéndose con lentitud engañosa hacia la arqueta de donde salía el sonido. El soldado era el último y estaba cerca de mí, de espaldas, a tan solo unos metros. Cogí uno de los virotes y empecé a montar el arpón. Levanté el arma y apunté, a menos de 3 metros. A esa distancia no podía fallar. Y con todos mis respetos, hermana, si Dios todavía tiene preocupación por esta condenada raza humana, espero que me haya perdonado por lo que hice, pero mi vida estaba en juego. Nuestras vidas estaban en juego. Venga, Manel. Ahí lo tienes. No puede alejarse más. Venga. Voy, joder. Voy. Me cago en la puta, Manel. Se está dando la vuelta. Dispara. Dispara. ¡Disparo!